me quiere y me vive despreciando. Dice que no me quiere y me vive despreciando. Como ve que eso me duele, mi acordeón vive llorando. Como ve que eso me duele, mi acordeón vive llorando. Que el cariño él sale del corazón, que tú dices que el cariño él sale del corazón. Y si tú hicieras lo mismo, no lloraba mi acordeón. Y si tú hicieras lo mismo, no lloraba mi acordeón. Papá, ¿cómo llora mi acordeón? Pobrecito.